Thank you. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente bonita. Dispensen mucho la demora. Ahora sí que me llueve sobre mojado, si no es una cosa es otra, pero ya aquí estamos. Me presento, soy Corpi Claudi, voy a estar con ustedes en este episodio, creo que es 17 o 18 de La Nocturna con Suyu. Ya saben que no estoy sola, vengo acompañada y está conmigo 13 Don. ¿Qué onda, gente? Pues gracias por venir a escucharnos el día de hoy. Ya saben que acá la señorona Corpi nos trae buen chisme, ¿eh? Y pues yo traigo puras puercadas al rato, ¿verdad? Hoy sí hay puercadas. Al rato. Yo espero que no se demoren mucho porque así como andamos corriendo, ya te imaginas cómo, qué me falta, ¿no? Tú, Don Gorri, Corpi, acá. La verdad es que el fin de... No, pues sabe qué diría porque ya se nos cortó el 13. ¿Ahí estás, 13? 13. Acando. No se me caiga, por favor, siéntese bien. Yo estoy bien sentado, usted señora que me silencia el micrófono. Ahora. ¿Cómo están, gente bonita? Te decía que... Sí, te escucho. Adelante. Ah, perdón, te decía que el fic de hoy está cortito, me encargué de que fuera corto, así que... Hoy corremos con el fic. Hoy, eso dices. De veras. Ok, puedes saludar a la gente que ya se encuentra conectada de aquí en lo que me... logro conectar a la pantalla porque no veo nada. Claro. Pues ya tenemos por aquí a Moonfish, ya anda igual Curi. No les mando beso porque los besos los tiene Corpi. Espérate. Les mando un abrazo. Espérate, mira. Ahí está. Hagan de cuenta que es un besote del Shigón. O del Dongue, de quien ustedes quieran. Anden. También ya por ahí tenemos a Chuzone. Que ya por fin averigüé cómo se pronuncia, Corpi. A ver. Es Chuzone. Justo el día que descubrí quién era en el chat de WhatsApp, le estuve preguntando y ya me dijo que se pronuncia Sone. Entonces es Chuzone. Porque es la mezcla de su nombre con el fandom de Girls' Generation. Sí. Algo así me imaginaba. Exactamente. Algo así me imaginaba. Oigan, qué bonito que nos estén acompañando. A ver, ¿quién más está? También anda ya por ahí Yushiyu, anda Kat, Curi. Creo que a Curi ya había dicho. Sí, dice una pues justo que no voy a bañar, llegan. Dispense usted, es que se supone que tengo que entrar a las 8. O sea, pero hoy, si no es una cosa, es otra. Salí súper tarde del trabajo. Ay, no. O sea, de milagro me tienen aquí, muchachos. Antes no me maté en medio camino. Con eso les llevo todo. Corpi últimamente anda medio salada, chicas. Yo creo que le vamos a ceder el apodo de 13 a ella. ¿Oíla? ¡Oílo! Digo. Mira, hasta las palabras se le cuatrapean. Pero bueno, no, la verdad es que esta semana estuvo intensa. Estuvo rara. Si vieras la fiesta que traigo en mi ojo, está perreando arriba y abajo, duro contra el muro y macizo contra el piso, te contara. No, Corpi, eso se llama ansiedad, Corpi. Te recomiendo que te saques el ojo para que ya no te pulse. Ay, caray. No, sino cómo voy a ver a las bellezas de mis viejos. Ah, pues con el otro ojo. No, hijo. Sin profundidad, pero con el otro ojo. Ah, no, pues así ya no me gustó el asunto, ¿eh? Pero bueno, Corpi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, vamos a empezar esta semana. No sé cómo les haya ido a ustedes, pero aquí a los muchachos de los Super Juniors les fue bastante bien, y es que traemos varios anuncios. Para empezar, vamos a hablar de la reputación de marca. Ya saben que a nosotros nos interesa eso porque estamos a nadita del comeback. Menos de un mes para que ellos estén de regreso. Y yo tengo una queja. O sea, habíamos quedado que para este álbum íbamos a estar trabajando en generar expectativa. Dijimos, sí, bueno, dijeron, ¿verdad? Yo nomás les sigo el hilo. quedamos que íbamos a estar publicando cosas interesantes. La semana pasada todavía, pues mínimo tuvimos las playlists, ¿no? Que ahí estaba el 13 criticando que el álbum se venía con puras covers y la fregada, puros remakes, perdón. Y yo le dije, no, tranquilo, calma. Esta semana no tenemos nada acerca de comeback, pero sí tenemos alguna que otra noticia que pues nos hace algo de ruido, ¿no? Tenemos trabajos en solitario, tenemos colaboraciones, tenemos asistencias de eventos, en fin. O sea, tal vez no es como parte del comeback, pero pues tenemos algo, ¿no? Ya digo, chicle y pega, ¿no? Pero a mí sí me hubiera gustado que siguieran fomentando ese interés en el comeback, porque pues bueno, hablando de la reputación de marca, estamos hablando en este caso de los idols masculinos. La semana pasada hablamos de Super Junior como tal, de la reputación del grupo, y subimos un poquito. Quien sí subió de los integrantes fue obviamente Sunmin. Sunmin subió y ahorita les voy a platicar por qué. Él se encuentra en la primer posición de todos los integrantes, pero en realidad está en la posición número 12 de esta tabla, como uno de los primeros idols masculinos, o de los idols que están dando de qué hablar. En segundo lugar, y en el lugar número 46 de la lista, tenemos a Kihyun, y en el lugar 77 a Shindong, finalizando con Ituk en el lugar número 88. Te das cuenta que son lugares muy retirados y son lugares pues ya fuera del top 10 incluso. Pero Sunmin está en la posición número 12. Ahora, si tú, mi querido radio escucha, bellísima Elf, que me estás escuchando, no tienes idea de por qué Sunmin está en esa posición, déjame contarte que en esta semana, y lo hablamos de hecho incluso en la semana pasada, supimos que su esposa iba a estarse presentando en el programa de Miss Trot. Ella participa como cantante en este programa, y bueno, ya habíamos visto por algunos previews que iba a tener una participación junto con Sunmin. Obviamente Sunmin no iba a cantar, solamente bailó con ella, y tómala gorda esta que hubo besito ahí en pleno escenario. Yo me acuerdo que estaba viendo el video en el cuarto de mi mamá y me dice mi mamá, ¿quién es esa vieja que grita? Y instintivamente pensé, soy yo gritando en mi interior. Pero bueno, las reacciones fueron así, tal cual como lo vieron ustedes en el video. Ahorita les voy a poner lo que es la canción completa, porque aparte, esta mujer Kim Sa-un tiene un vocerrón. O sea, no es cualquier persona, por algo conoció a Sunmin en un musical. O sea, imagínense la calidad vocal que debe de tener. Ahora, para cantar Trot debes tener una buena calidad vocal, y ella la tiene, definitivamente la tiene. Bueno, regresando a todo el incidente, ya saben, sale esta presentación, que tristemente tenemos que decir que Sa-un de hecho no quedó, o sea, como tal, su presentación no ganó en contra de su contrincante, y aparte de que no ganó, recibió demasiado odio dentro de las redes, ya saben. O sea, no nos espanta, ya no lo esperábamos, pero esperábamos que también hubiera un poquito de redención contra Sa-un, ¿no? No pasó. Pues es que no iba a pasar, las coreanas son bien intensas, y aparte pues con el besote que le plantó en pleno escenario, pues con más razón se iban a poner locas contra ella. Y pues también el Sunmin, que no la piensa, ¿no? Pero yo creo que ya a estas alturas le vale un poquito, pero... Sí, eso es lo que yo pensaba también, dije, ya a estas alturas ya lo hizo como para decir, mira, me la sabrosé, o... ¿sabes? Exactamente, yo creo que ya a estas alturas ya... Es más, hasta le divierte que le, como que le tienen un poquito de hate, porque al final del día pues vuelven a hablar de ellos. Uh-huh. Y pues le pasa esto, ¿no? Que les dan publicidad, que los suben en búsquedas. Exacto. Por lo que sea. Pero al final del día pues ya qué más puede hacer que chabroseársela a gusto en público. Exacto. Pues ya todos lo odian. ¿Qué más daño puede causar? Y o sea, tienes un punto súper enorme. Porque si tú, mi querido radioescucha, no crees en eso que acaba de decir 13, te vengo a decir que ya están confirmados Sunmin y Sa-un para unirse a un reality show familiar llamado TV Chosun Taste of Wife. Entonces, o sea, de haber llamado la atención en el programa de Miss Trot, ahora los van a mandar a otro show. Todavía no sé cuál es el concepto total de este programa, pero ya con el nombre pues estás como que intentando saber que es algo relacionado a su relación de pareja. El programa se llama Taste of Wife. O sea, ¿qué te viene a la mente cuando lo escuchas? Un fic. No, hijo. No, ese tipo de sabor. Oye. De tú sabes, ¿no? No, estamos hablando ya de cosas formales, o sea, no te pases. Ah, no, pues así, si hablamos de cosas normales, pues sí, obviamente, pues suena como a algo que va a relacionarse completamente con su relación amorosa, valga la redundancia. La redundancia. Redundancia, Corpi, yo no soy burro. Redundancia, yo no estoy burro. Ah, perdón. Bueno, sí, poquito, pero... Ah, perdón. Pero bueno, al final del día, pues, yo creo que ya lo hacen justamente por eso, como te decía, pues ya llaman la atención. Te digo, pues ya qué más daño puede hacer que le dé un bechito, que le dé un abracito en público. Que le dé un agarroncito, pues total, ¿verdad? Ya. ¿Cómo no? Pues total, ya la odian. Total, van a hablar, pues que hablen con gusto, ¿no? Ay, o sea, yo también digo que no sean ridículos, o sea, tiene toda la ¿cómo se llama? El poder del mundo mundial en hacer lo que le dé la gana, porque es su esposa. Bueno, no en hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Pero sino de demostrar el tipo de relación que tienen. Ya sé, me van a decir, es que en Corea tienen otro tipo de cultura, no pueden hacer esto, no pueden ser en público. Me vale, son esposos, ¿sí? Ya se les antoja a ustedes, hipócritas. La hipotenusa. Exactamente. Eso es lo que pasa, que las coreanas pues se quedaron con esta idea de que son minera de ellas y pues... Que a la de San Chile se bo porque... Exactamente, porque pues el Sun Min dijo... Nel morras, ustedes se quedan en la friendzone. Yo ya me voy a casar. Ya sé. Entonces, pues, o sea... ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podríamos querer si en el pinche nombre del fandom lo tenemos? Everlasting Friends. Te presionaron para siempre, Melita. Déjame decírtelo. Fuiste presionada eternamente. O sea, ya que lo acepten, y pues que acepten a la morra, porque pues es preciosa, y aparte, o sea, yo, ok, si se casó con Seungmin, a lo mejor, y no estoy bien enterado de la carrera de Seon antes de casarse con Seungmin, no sé si tenía como la misma fama o no, porque aparte también ese fue uno de los pretextos de las coreanas de paudearla, ¿no? Que se quería colgar de la fama del muchacho, pero pues si ya estaba en un musical... Y lo conoció participando en un musical. Es obvio que fama no le faltaba. Pues no, de hecho. Entonces, pues que se metan una zanahoria por la boca mastiquen con cuidado. Tranquilo, tranquilízate, por favor. Para que no se ahoguen con su coraje. Ay, Dios mío, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, todo normalito, o sea, que se metan una zanahoria por la boca, para que se callen, para que dejen de hablar, la mastiquen con cuidado, para que no se vayan a asfixiar con su veneno. Uh-huh. Tengo una duda, 13, me pediste Dreaming Hero de Super Junior K.I.Y. No es Dreaming Being a Hero, porque Dreaming Hero es de Super Junior. Y Dreaming Being Hero es de Cry. Espérame, es que... Es de un host. Déjame, confirmo de qué host era. Se me hace que es el de Dreaming Being a Hero. Creo que chivo. Sí, porque Dreaming Hero es de Super Junior como tal. Entonces tú me estás pidiendo a KRY, es precisamente de un host. Del host de no me acuerdo, pero es un host. The Partner. Sí, algo así. Bueno, como sea. Entonces, muchachas, vamos a tener a Seungmin y a su esposa en un programa de TV próximamente. Vamos a ver si podemos encontrar un poquito más de información acerca de esto. Y en otra noticia, muchachas, porque nos quedamos con ganas de vernos bien chulas con nuestras uñas de los Super Juniors. Tenemos la noticia, el día de ayer nos la dieron, de que Super Junior y Kiss New York no solamente se juntaron para darnos 9 versiones de uñitas bastante preciosas, sino que ahora aumentaron a 42 versiones de, bueno, estilos de uñas que van a estar apareciendo, porque pues ya saben, la venta, la primera venta que se hizo, pues se agotaron, ¿no? Se agotaron. Corpi se quedó con ganas de uñas. Yo me quedé con ganas de uñas, o sea, sí, mi cielo, sí, así. Mírame ahorita así, con mis uñitas así todas preciosas y todo eso, ¿no? Va a haber 9 cajas, de las 9 cajas va a haber 9 estilos y 42 diseños diferentes inspirados en la música e historia de Super Junior. Entonces, muchachas, si no quieren quedarse sin sus uñitas, esténse al tiro porque si no, se nos va otra vez la venta y no alcanzamos. Dice... Chaca también. Dice Yushi Yu que lejos de que regrese a Suyu Songmin. Fíjate que sí. Eso es algo que he visto que está debatiendo mucho Elf en redes sociales. Ya es una super negativa de que a lo mejor Songmin ya no regresa al grupo. Está bien. Mira, de hecho, nos dice Moonfish que algunas Elf están haciendo una petición para que Songmin participe en las promociones, pero pues que no sabe qué tanto éxito vaya a tener. Realmente no creo que tenga éxito. O sea, hay que entender también que la mayor parte de las ventas y la mayor parte del éxito sigue siendo dentro de Corea, ¿sí? Por lo tanto, el público coreano sigue teniendo un voto mayor al público del resto del mundo. Si tú, Ev, quieres tener voz y voto dentro de las decisiones de Super Junior, uno, o compras acciones, o dos, si te dedican un comeback, como fue nuestro caso para LATAM, tienes que ser un exitazo de ese lanzamiento. Y en nuestro caso, incluso el mismo YouTube lo dijo, no fue el éxito que ellos esperaban. Así es que nuestra voz y voto no están contando para eso. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, muchachas? Están amarrados a lo que diga el público coreano. Exactamente. Y pues la otra opción es, pues, si tienen... si siguen fanbases y ven que están haciendo algún tipo de proyecto, pues apoyarlo lo más que puedan, pero pues la verdad es que las fanbases ahorita como que con Songmin andan todavía entre que lo quieren como que no. Y aparte de eso, o sea, vamos a poner el ejemplo de México. Yo no sé si en los demás países pasa, pero yo he visto que no, al menos en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, he visto que hay... mucho trabajo de parte de las fanbases a comparación de en México. En México, todas las fanbases que hay de Super Junior están peleando por ser la principal. O sea, no hay una fanbase que tú digas, ah, no manches, está haciendo trabajo por los chicos sin buscar el mérito. Lo hemos visto en los pasados Super Shows, en los pasados eventos que hemos tenido con Super Junior, que siempre hay una fanbase que se quiere estirar el cuello. Y pues no, no está bien tampoco, ¿verdad? No te voy a negar que estás trabajando, no te voy a negar el esfuerzo que estás haciendo, el tiempo que estás dedicando, pero tampoco se trata de eso, ¿sabes? Se trata, pues vaya, de apoyar a los chicos, de lograr su éxito en el país, no solamente en tu área, no solamente en tu ciudad, sino en toda la República Mexicana, de que te alíes, que seas una sola fanbase y que representes a tu grupo dentro de tu país. Eso es lo que yo pienso que debería de tener la fanbase que nos represente. Pero pues ya sabes que aquí nos gusta el protagonismo y pues para todo le hacemos al cuento, ¿no? Pues sí, ya sabes, como buen mexicano, pues todos queremos que sea nuestro, que todos digan, ah, sí, fue tal. Digo, no sé en otros países como dices, pero pues creo que no solo pasa con Suyu, pasa como casi con cualquier grupo. Sí. Pero el que tenemos más visible justamente es Super Junior, porque el fandom es muy grande. Las fanbases tienen un buen de seguidores. O sea, la última vez que yo revisé una fanbase de Super Junior, que fue hace como 3 años, o sea, una página de ellos, de Facebook o así, de hecha por fans, la página tenía como 50,000 seguidores y todos eran mexicanos. Entonces, y la página tenía como 3 o 4 meses que la habían hecho. Entonces, imagínense la cantidad de elves que hay en México para que en 3 meses una página tenga 50,000 seguidores. Y que se estén peleando por ver quién tiene más seguidores, pues no está chido, porque al final del día ya no le prestan atención al trabajo de los chicos. Yo creo que lo que hacen es como nada más buscar reconocimiento, uh-huh, a costa del grupo en vez de apoyarlos. Entonces, Yo digo que hay que darle zape a todos esos, a todas esas fanbases. No es que busquen el reconocimiento, no, bueno, lo dijiste a costa del grupo, ¿verdad? Ajá, a costa entonces del grupo. Sí, yo entendí mal, no, discúlpame, sí, sí, tienes toda la razón. Tienes completamente toda la razón. Pero bueno, pasando a otro tema, porque ya nos vamos a ir a otro bloque musical. Cristian Burgos, el mexicano radicado allá en las Coreas, el mexicano más famoso en las Coreas, tuvo un live en Instagram y anunció en este video que va a haber una sorpresa con Super Junior para su próximo comeback. Aún no reveló detalles como tal, pero sí tenemos que estar pendiente de sus publicaciones porque van a lanzar al parecer una convocatoria, no sé si para que participes o con la información acerca del evento. No sabemos si él va a ser traductor, si él va a ser maestro de ceremonia, si es que lo va a invitar, los va a invitar a algún programa, si es que va a ser un programa especial o si Super Junior lo invitó a él. No sabemos nada todavía, entonces nos toca esperar. Puedes seguir, ya sabes, a Cristian Burgos en Instagram para que estés al pendiente. Él confirmó que todos van a poder participar, o sea, está hablando de los fans. Y aparte de que van a estar los 9 integrantes participando en este evento. ¿Te gusta Cristian Burgos? Ya viste que te pedí una canción bien bonita. No, espera. Pero bueno, chicas, pues si a ustedes les gusta el señor hamburgueso, pues vayan a seguirlo. ¡Qué feo eres! De seguro no te ves noticiado y por eso no lo quieres. Ay, digamos que mi relación con el señor hamburgueso, pues, es medio rara. Sí lo conozco. Sí lo conozco. De hecho, recientemente cuando vino a México, fuimos al aeropuerto a verlo. No es mala persona, pero a mí en lo personal no me cae bien. No puedo hablar mucho de él, no quiero hablar mucho de él, pero... No te debe haber notillado, men. Ah, no, hasta tengo videos, o sea, literal, me quitó el teléfono para grabarse conmigo. Ah, bueno. Yo ni foto quería. Pero... Qué malo, ¿eh? No, pero está bien, bueno. O sea, está bien porque él sabe que como tal no es una celebridad y también, pues no la hace de emoción, está bien, la neta. Sí, pues, o sea, te digo, no es mala persona, no es que sea prepotente, o al menos conmigo nunca fue prepotente en las ocasiones que me lo he encontrado. Solo, pues, no hace clic conmigo, pero la verdad es que de eso no implica que no vaya a ir a ver a los Super Juniors en claro. Lo que él vaya a hacer con ellos, porque pues al final del día voy por Super Junior, ¿no? Claro. Igual ustedes, chicas, pues a lo mejor, algunas a lo mejor lo conocen, algunas otras no, a lo mejor les gusta, a lo mejor no, pero pues el chiste es ir a apoyar lo que va a hacer Super Junior, no a él. Así es. Muy bien, nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Tengo poquitos pedidos, hoy creo que la gente anda dormida, no sé. O tal vez ya no damos el boom. ¿Quién sabe? Nos vamos a ir a escuchar el siguiente bloque musical. Los voy a dejar con la interpretación de Sound en este programa de Miss Trot 2. De verdad disfruten la canción, les va a gustar. Y si no han ido a ver el video, con todo gusto se los puedo pasar. Nada más me lo piden y les dejo el enlace en el chat de pedidos. También les voy a dejar Strong Heart, esta canción del programa Strong Heart. Escrita por Don G. Si no la habían escuchado, pues aquí se las presento. Me pidieron Perfect de Cadillac, la colaboración, perdón, de Cadillac de Don G. Pues también, si no la han escuchado, escúchela. Being a Dreaming Hero, la canción que nos pidió 13, y después de eso regreso porque ya me ganó la pista. Nos vamos. Estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Un viaje auditivo por Asia. 나를 위해 웃음 보내고 나 너를 알고 그리움을 안내 잘한다 나 곁에 있는 소울이 좋아하던 너 난 몰랐네 my song. Super Junior. Yeah, yeah. 강호동과 함께 강신장. 강신장. 강신장. 강신장. 나 보면 어느새 내 입가에 미소만. 몰래 방긋 방긋 방긋. 승기와 함께 강신장. 강신장. 강신장. 강신장. 너라면 좋아. 난 그냥 좋아. 다 같이 나. 혹시나 하는 걱정은 버려. 널 위한 무대 내가 바로 주인공. 사랑 스토리 행복 스토리 눈물 스토리 You're my story. 언제나처럼 바로 지금처럼 멈춰있지 말고 널 위해 달려. 넌 혼자가 아냐 넌 혼자가 아냐 넌 혼자가 아냐. You don't have to cry. 끊기가요 날 들고 떠나지 말아요. 다시 불러본다 그때 그녀 혹시 또 자리대로 줄 맞춰 뚱뚱따리 뚱뚱따 뚱뚱따리 강심장 듣기가요 날 두고 떠나지 말아요 다시 불러본다 그때 그녀 혹시 또 자리대로 줄 맞춰 뚱뚱따리 뚱뚱따 뚱뚱따리 강심장 예 강심장 강심장 강심장 강심장 나 보면 어느새 내 입가에 미소만 몰래 방긋

Diles la verdad, Corfi, me está golpeando, me está masacrando, humillando por haberla cállate, quemado con sus fics. Cállate, por favor. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes están de testigos, chicas, chico, al aire. Corfi me maltrata, péguenle, la voy a acusar con la FEPADE. Síguele, sí, tú síguele. No, no es... No, no es cierto, la verdad es que... sí se pone bueno el chisme, tanto así que de repente se nos olvida que tenemos que entrar. Sí, pero bueno, si hiciéramos el programa sin cortes, la neta es que los aburrimos. Yo pienso que los aburrimos. Sí, yo también pienso que se aburrirían. Ustedes creerán que nuestro chisme es acá chisme intenso de 50,000 cosas, pero no, son chismes más mundanos, más cotidianos de qué pasa en nuestra vida. Sí, exactamente. Porque ustedes no lo saben, pero Gorpi y yo nos llevamos muy chido. Y nuestro único contacto, porque los dos andamos como viles esclavos del sistema capitalista, es cuando estamos al aire. Exactamente. Entonces al momento de los cortes, pues el chisme se viene fuerte. Aparte la Corpi suelta sus verdades acá intensas. Bien machines. Entonces, vamos a hacer un programa especial algún día con todas las intensidades de Corpi. No, no es cierto. Oigan, aficionados que viven la intensidad del K-pop. Oye, sí. Voy a robarle 30 segundos de programa a Corpi. Porque, Corpi, ¿viste el anuncio que hizo Kyohyun? ¿Cuál de todos? ¿El de su nuevo video? Ah, claro que sí, ese como parte de la colaboración. Pero no te me adelantes que llevo todo de regalo, hijo. ¡Caramba! ¡Ay! Perdone usted, señora. Mira, ok. Ya que 13 quiere hablar de Kihyun porque se le cuestan las habas de que al marido ya se le viene otro video especial, vamos a hacer la excepción y lo vamos a dejar que dé él la noticia. Ya nos arruinó la sección, está bien, no hay pedo. Vamos a seguir con ello. Vamos, dala. Ya no quiero. Dala. Ya no quiero. Dáselas al Kihyun, por favor. Bueno. No. Perdonen, chicos. ¿Ven cómo Corpi es la que empieza? Bueno, pues Kyohyun apenas estuvo compartiendo unos teasers para un nuevo video que va a estar con Gongmyung y Jesubin. Pues nos hizo la revelación apenas. El video se llama, bueno, el single se llama Moving On. Y pues estas dos actrices, ambas nacidas en 1994, el mejor año del mundo mundial, especialmente si nacieron en septiembre. Ay, me quedé esperando el chanclazo y no llego. Pero bueno, pues ya nos mandaron unas fotitos bien bonitas, bien chulas, preciosas, en las que está el Q acá como en medio de una cena. Lo siento, es que estoy leyendo los comentarios del chat. El de Curi. Ya sé. Corpi es muy mala conmigo, ¿saben? Le encanta distraerme y lo peor es que lo consigue muy fácilmente con su risa. Tú eres bien fácil, men. O sea, fácil de distraer. Y aparte me alburea, o sea. Que porque dice el niño, bueno, que él no sabe, pero bueno, yo aquí le enseño. Alburear. Echa atacamente. Pero bueno, la verdad es que se ve súper bonito, se ve que el video va a estar bien emotivo, bien romántico. En uno de los teasers tenemos acá, están como, les digo, como en medio de una cena. Y se ven con una cara de amor que parece que se conocen de toda la vida y que se van a casar y a tener muchos hijitos. Y pues ya saben, tenemos el clásico estilo de Kyohyun en el que sale como vestidito bonito, con gabardinas y así, suetercitos como de viejito, pero fashion. Pues a mí se me figura que en las fotos tiene cara de ebrio, o de crudo al menos. Esa es mi yo perspectiva. Yo creo que es porque en algunas escenas, yo lo veo como que se ve que estuvo haciendo la lloración y la sufrición bien intensa. Es lo que te iba a decir, se ve como si estuviera llorando. Exacto. Aparte, pues este es un remake de una canción del 2015. Así es. Cantada originalmente por Hong Seok Min. Entonces, pues yo creo que podemos esperar arte, obviamente. Pues a ver qué diría el niño, porque ya se volvió a caer. No te nos caigas, por favor, levántate. A ver, viejito. Así, arriba, arriba, arriba. Levántate, por favor. Bueno, nada más complementando lo que comentó 13 ahorita, esta canción Moving On, que se va a estar lanzando el 26 de enero, ya saben, forma parte del proyecto 2021 Project, 2021 Project Season. Ya tenemos otras tres canciones de parte de Gihyeon. Recordarán ustedes que la última es Dreaming, la semana pasada la estuvimos escuchando. Y la semana pasada también les mostramos otra canción que hizo como cover. Entonces, ya. O sea, tenemos una canción por temporada. Tres, ¿estás ahí? Como que hoy que me quisiste hablar. Sí, aquí ando, aquí ando. Ay, yo dije, a lo mejor es mi conciencia. Cri cri, cri cri, ah no, ¿verdad? Ya sé. Este, sí, pues la canción anterior, si mal no recuerdo, es Awori. Algo así se pronuncia. Awori. Awori, esa cosa. Y exactamente como bien lo dices, pues la pasada fue Dreaming, que pues obviamente están bien bonitas, bien intensas, bien preciosas. Y yo estoy esperando con ansias esta canción, porque la verdad es que soy fanático de los videos tristes, de los videos emotivos. Y quiero ver a Gihyeon llorar. Pues, yo no lo quiero ver llorar, ¿verdad? Pero pues, sí lo quiero ver así chidoris. Así es que no se olviden de apoyar a esta canción. Siempre se libera en plataformas digitales. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de apoyarla en Genie, que es como que lo más sencillito, pues lo pueden hacer. Recuerden que ya por ahí en varias páginas hay muchos tutoriales para poder hacerlo. Entonces, pues ya va a depender de ustedes si quieren o no pues apoyarlo, ¿no? Nosotros igual, ya saben, cada semana vamos a estar presentando todo lo que sea trabajo relacionado con ellos. Y en dado caso de que se lo perdieran o que se cortara el audio porque pues ya nos caímos porque hashtag internet chafa, recuerden que tenemos las repeticiones en Internet Archive de nuestro programa. Y también el día miércoles, o sea, hace mañana a las 10 de la mañana nos pueden escuchar, hora del centro de México, por favor, para que pongan su alarma. ¿Sí? Chicheñol. Muy bien. Y aparte, pues no se les olvide igual que cuando salga el video, pues hay que hacer mucho streaming, el mayor streaming que podamos, uh-huh. Porque pues el video se ve que está bien bonito. Aparte, pues es el Cachetes Show, sabemos que el Cachetes Show a todo lo que hace le echa un buen de pasión, hartas ganas, y pues hay que demostrarle que esa pasión que nos avienta en cada una de sus rolitas, pues es bien recibida y bien correspondida. No nos avienta bendiciones, pero bien que nos avienta, ¿qué? ¿Qué dijiste que nos avienta? Pasión. Ah, eso. Pasión y enjundia. Enjundia, harta enjundia. Ok, ¿por qué regañé a 13? Porque se me adelantó. Es que yo quería presentarles una nueva sección. Si se han dado cuenta, en los últimos tres programas les he estado hablando acerca de lo que he encontrado en redes sociales, en grupos de ELF, acerca de noticias relacionadas con los miembros. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo implementamos como una sección? Y hablamos acerca de estos posts que de repente comparten algunas fans, que investigan un poquito más a fondo ciertas cosas acerca de los miembros. Y en esta ocasión quería darles a escoger entre dos notas que encontré. Una que es las filosofías de Cho Gihyeon, y la segunda que es nuestros 15 recuerdos de Choi Siwon para el photobook de Remember 15. Bueno, ya se nos adelantó aquí el muchachito, entonces vamos a hablar de ambos. Pero les voy a traer por programa solamente uno de estos posts que yo encuentre en redes sociales, que yo considere que son importantes, que son curiosos, que tienen algo más de lo que no sabemos. En esta cuestión vamos a hablar de Gihyeon acerca de sus filosofías de vida. El post dice así: es muy común que en Corea las personas utilicen expresiones como vivamos duro o trabajaré duro. A decir verdad, este tipo de frases no son muy comunes en América. Quienes han seguido a Gihyeon durante algún tiempo habrán notado que él casi siempre se expresa de esta manera. Parece una simple frase, pero tiene un significado más profundo, el cual está muy relacionado con la mentalidad de los coreanos y que en especial Ki-hyun pone mucho en práctica. Esta expresión en coreano, que literalmente se traduce como vivamos duro, para algunas personas quiere decir vive hoy como si no hubiera un mañana. De hecho, si tú lo piensas, esto ya es parte de mi radioescucha, si tú lo piensas, esa frase de vive hoy como si no hubiera un mañana es algo que nosotros de este lado del charco aplicamos. O también vivir diligentemente, es como lo conoce la gente. La diligencia es una virtud que nace del amor hacia algo, es decir, realizar una actividad con esmero y cuidado. Principio por el cual Ki-hyun ha regido su vida y todas sus actividades como artista. Coloquialmente conocemos la expresión amor al arte. Eso me suena mucho. Adquirir esta virtud no es algo sencillo, sin embargo Ki-hyun ha demostrado poseerla dignamente superándose a sí mismo y mejorando en los campos en los que no destacaba, como por ejemplo el baile y el rap. Ki-hyun siempre procura ser productivo y desempeñar varias actividades en un solo día. Si bien es cierto que los coreanos han sido instruidos en estas filosofías de trabajo duro, Ki-hyun posee fortalezas como la disciplina y la voluntad para continuar cotidianamente en sus actividades no solo como artista, sino como una persona común, quizás dando un esfuerzo máximo más allá de los individuos promedio. Es probable que Ki-hyun nunca diga expresiones como buena suerte, porque él es consciente de que necesitas hacer un esfuerzo para llegar a la cima del éxito, demostrando esto al ser exigente consigo mismo, diciendo comentarios como procúrate mejorar o trabajaré más duro de ahora en adelante. Está claro que él es muy talentoso, sin embargo, su éxito en casi todos los rubros del entretenimiento se debe precisamente a su constancia. Ki-hyun realmente no solo es un cantante de cara bonita, él le hace honor a la palabra ídolo. Este post lo encontré en una página de ELF, la redacción es de Kyuboki, y no sé si el texto como tal se llamaba Resultados de vivir con diligencia, vivamos duro, filosofías de Cho Ki-hyun. Lo quise compartir con ustedes porque si hay algo que nosotros, lo que es el género de K-pop nos deja es el ejemplo de los idols. Los idols siempre buscan, o al menos las empresas buscan, que los idols tengan una imagen impecable. Sabemos que esto no es así, son personas que tienen problemas, que tienen vivencias, que tienen situaciones que a lo mejor nosotros no conocemos totalmente, pero que no los hace menor persona. Entonces, conocer este aspecto de una filosofía de una persona que tú admiras es bastante grande, creo yo, bastante grande. No solamente Cho Ki-hyun tiene esta forma de ver las cosas. Tú me podrás decir, bueno, a lo mejor esto es algo que escribió una fan que lo ve, pero realmente si tú pones atención, y por algo lo escogí este tema, si tú pones atención, Ki-hyun no es como otros idols que se la pasan alabando, que se la pasan diciendo cosas que quieres escuchar. Él te dice las cosas como son. Él es demasiado sincero en las cosas que hace y ama lo que hace. Por algo está donde está. Por algo se enfrentó a lo que se enfrentó. Se enfrentó contra su familia para seguir su felicidad. Entonces, por favor, a ti que me estás escuchando, vive diligentemente. No quiero. ¿Qué? Lo siento, tenía que arruinar el momento bonito a Corpi. No te entendí. Ay, qué bueno. No, pero sí, la verdad es que Ki-hyun siempre nos ha demostrado esta parte de él. Yo creo que, si bien como dice un poquito la nota, es parte de la filosofía de vida de los coreanos, de su cultura, el hacer todo diligentemente. Creo que Q lo ha adaptado a él, más allá de tomarlo solo como una filosofía vacía por enseñanza o por cotidianidad, lo lleva a una forma más personal. Nos demuestra con todas sus presentaciones, que pues es diligente, nos demuestra en cada entrevista que, como dices, ¿no? O sea, si algo no le parece, lo dice, que es, o sea, que no tiene miedo de vivir su vida. Y pues creo que hay que aprendérselo mucho, hay que retomarlo eso también nosotros, porque pues aparte, como latinos, seamos sinceros, pues regularmente estamos acostumbrados a por qué hacer hoy lo que puedo hacer mañana y pues nos hacemos guajes, ¿no? Curiosamente, perdón que te interrumpa, pero curiosamente, y eso que acabas de decir ahorita, es el segundo tema acerca de Xiuxi Won y nuestros 15 recuerdos. Ahorita lo voy a comentar, pero sigue. Bueno, pues yo la verdad es que también justamente por eso es que Q es en mi bias principal en los super viejos, porque te deja esa enseñanza de vida. O sea, ha tenido pleitos con su familia, tuvo su accidente, y a pesar de que pues estuvo feo y lo que quieras, pues él no se echó para atrás y dijo, Nel, yo puedo, yo salgo de esto y voy a seguir ahí para mis fans, para mí, porque pues es lo que amo y es lo que quiero. Entonces, si algo nos ha demostrado y nos deja muy en claro es que no importa qué obstáculos te tire la vida, tú vas para adelante y para adelante y para adelante y no hay vuelta atrás. Entonces, Q aparte es un ser humano súper increíble, súper bonito, súper precioso, y no lo digo solo porque pues es mi vaya, sino porque lo has visto cuando están en los aeropuertos, lo has visto cuando salió de su servicio, que lo primero que hizo fue ir casi casi y besuquear a los fans. Entonces hay que darle mucho amor al cachetón. Muy bien, así es. En el chat me está preguntando Yushi Yu una pregunta: ¿por qué Ki Hyun canta rap con Min en la canción Pat Pat Pat? Esta canción es como parte del elenco de New Journey to the West. Hubo una como subdivisión de este programa que se llama Khan's Kitchen, en donde el elenco de New Journey, se fue o estuvo trabajando en la cocina de diferentes lugares, hasta donde entendí. En el programa, o la alineación del programa en ese momento, se encontraba Kang Ho Dong, Ye Hyun, Minho, Pio, Ki Hyun, y no me acuerdo quién más estaba. Entonces, si tú te das cuenta, hay dos raperos ahí, que es Pio y Minho, y pues sacan el Lost de este programa de Kang's Kitchen. Entonces, bueno, no me acuerdo muy bien cómo estuvo toda esta cosa, pero Pat Pat Pat es una de las canciones de esta división del programa. Fue de hecho la temporada pasada. Sí, la temporada pasada, no es cierto. No, sí, la temporada pasada, donde sacaron, perdón, esta canción. Entonces, fue también una forma de Ki Hyun, como lo dijimos ahorita en este texto que les acabo de leer, de superarse a sí mismo y de mejorar en la cuestión del rap. Antes de eso, nosotros no lo habíamos escuchado rapear. O sea, sabíamos que él tenía la intención de hacerlo, pero realmente no lo había aplicado. Ahora, está participando con dos raperos que se unen a este elenco, ¿no? Me lo mueven y le dicen, ponte a rapear, güey, y el güey se pone así. Sí, literal, así pajo. Nomás me estás dando el avión, men. No, estoy escuchando. Pero sí, o sea, literal, sí fue así como, pues vas, órale, hazlo. Muy bien. Ok, si hay algo que sé, muchachos, es que cuando sea grande quiero ser como Xiuxi Won, y no es burla, porque después de la entrevista que se le hizo para el photobook de Remember 15 de Super Junior, hay algo que tenemos que remarcar, y es definitivamente su frase de cuando algo no salió como yo quería, no fue un fracaso, sino que solamente no fue su momento. Xiuxi Won nos compartió una entrevista en este especial de Remember 15, ya saben, es el photobook especial que compartió Super Junior como parte de su aniversario, y en las preguntas que se le hicieron, fueron 13 preguntas, él estuvo recordando muchas cosas que sucedieron con Super Junior. Fueron respuestas, de hecho, que siento yo fueron muy exactas. pero él habló mucho acerca del futuro. ¿Qué es lo que ve que va a pasar con Super Junior? ¿Qué es lo que ve que va a pasar con su persona? Él dentro de un tiempo se ve ya casado, o sea, fíjate la interesa de ese pensamiento. Se ve casado, se ve siendo padre de alguien, se ve siendo teniendo su familia, se ve todavía con Super Junior, se ve al lado de sus miembros, se ve como un actor global. Eso a mí me impresionó. Otra cosa de las que me impresionó, y de hecho no les voy a leer toda la entrevista, quería leérselas, pero pues ya leímos la de Ki-hyun, es que en el futuro él quiere lograr llegar a Hollywood. O sea, ya no te vas a quedar como el Choi Si-won superartista de Asia, ¿no? Él quiere llegar hasta Hollywood en el cine. ¿Qué le ha hecho tener esta mentalidad? Después de pasar la mitad de su vida con Super Junior, él aprendió que cuando no puede hacerlo, que cuando algo no sale como él espera, puede hacerlo una próxima vez. O sea, el chiste aquí es seguir intentando. Y eso es lo que nos ha demostrado. Yo creo que es algo que nos demuestran todos los integrantes. Digo, a lo mejor y ellos, al ser los más recientes o los que más lo expresan, pues es por eso que lo tenemos muy presente ahorita. La verdad es que yo sí me imagino al Chiwis en Hollywood. ¿Por qué? Pues porque es talentoso. Y aparte, pues está bonito, está guapo. Y por ejemplo, yo tengo amigas que no son fans del K-pop y que con una foto del Chiwis ya lo aman. O sea, vamos a hacer la prueba más sencilla. Ponle la foto de Chiwis a tu mamá y le va a gustar. La neta. O sea, no lo sé, broma. Ahorita le preguntamos. Dejando de broma, o sea, te lo juro, eso es una teoría, casi es un estudio de la Universidad de Harvard, no sé, así si se te antoja a ti. Pero la mayoría de las mamás que ven la foto de Choi Si-won se enamoran de él. Les gusta, es el tipo. Si-won es el tipo de las mamás. O sea, de hecho, no Chayanne, algo, Si-won. Estamos hablando de Si-won. Si-won, algo muy chistoso. De la visita, la última visita de Super Junior a México. Y que lo pueden encontrar en Twitter. Lo voy a buscar el video. Ellos estaban llegando, me parece que a casa de Elegir. Y una de las fans que estaban afuera esperando le gritó: "Si-won, my mom is waiting for you". O sea, así literal. Y el Si-won solo volteó muriéndose de risa. Si no son bilingües, no hablan el English. La niña le gritó: Si-won, mi mamá te está esperando". O sea, no había mamá, bueno, como mamás ahí en ese momento. Era una niña como de 20 años a la que le gritó. Entonces, imagínense, para que una fan le diga: "Mi mamá te está esperando". Pues sí, de que le gustan las mamás, le gustan las mamás. Sí, definitivamente. Si no me creen, neta, hagan la prueba. Llévense una fotocarta, un póster así del Si-won y lo que quieran. Y enséñenselo a su mamá y a su abuelita y les va a decir: "Ay, mijita, ¿quién es ese?". Se los juro, ¿eh? Yo ya lo apliqué y sí funcionó. Se los juro, en serio que sí. Bueno. Oigan, antes de otra cosa, Curi nos preguntaba si es que habíamos escuchado la canción colaboración que tuvo Si-won. Es de hecho la canción que tenemos de fondo desde que entramos al bloque musical. Se llama The Blessing y la interpretó junto con otras personas. Pues sí, es una canción con tendencia religiosa, con mensaje religioso. Qué raro. Sí. No quiero mencionar mucho porque ya saben que yo no me llevo mucho con esos temas. Entonces, si ustedes quieren disfrutarla, pues la pueden encontrarla en YouTube. Se llama The Blessing. Y también Si-won compartió los 30 capítulos del Salmo del Génesis. Es en serio, de verdad, no te rías. Me río porque sé que es verdad. Ok. Sí, en pleno Super Show se puso a hacer misa. Sí, de hecho. ¿Sabes qué es lo que yo no concibo? Es que yo vi el video de esta canción colaboración que hizo y se me hizo tan raro verlo actuando normal, sin encuerarse, sin alocarse. Fue demasiado raro para mí. Pero, o sea, está chido. Por otra parte, está chido conocer esa faceta de él, ¿no? O sea, puede ser una persona seria cuando la situación lo requiere. Pero de verdad fue tan raro verlo sin encuerarse. Sí. Verlo con camisa es rarísimo. No, déjate de eso. O sea, queriendo actuar normal. O sea, normalmente lo ves en un super show bailando, aunque no se encuentre y todo, lo ves bailando, lo ves moviéndose por el escenario, pero actuar como estático, como queriendo sentir la canción. Se ve que la disfruta, pero queriendo sentirla a un nivel diferente es un poco raro. Pero bueno, ya véanlo ustedes y me dicen qué es lo que piensan al respecto. Y era neta acerca de que en su canal de YouTube compartió un video de él leyendo los 30 capítulos del Génesis. La neta, si lo quieren, me lo piden y yo les paso el enlace, como no. Yo no tengo mucho que... No tengo mucho de qué hablar acerca de esto. O sea, realmente respeto mucho lo que él hace. Y hasta ahí llegó mi palabrería, ¿no? Yo solo diré que pues disfruten la voz del Chihuahua si les gusta la canción, y si no, pues mejor no la escuchen si tienen broncas con la religión, ¿verdad? Dice Curi, Don G también irá para allá, ya como Sigón. Sí, la neta, Don G también tiene algo. O sea, yo para empezar, Harmony. No, Harmony no me entra. Se me sale el chamuco en interior, la neta. pero si a ustedes les gusta, pues ya saben. Pues me la pueden pedir, ¿verdad? Yo no les digo que no les voy a negar nada. Es más, porque casi nadie me la pide. Pero bueno, antes de entrar al bloque del bloque musical, estábamos platicando acerca de las canciones de los Ost. Canciones de colaboración que casi no conocen. Yo le comentaba a 13 que ya les había mostrado algo de ese tema. Y es que si ustedes se dieron cuenta, desde el inicio les puse canciones diferentes, les varié un poquito la música que les suelo poner, porque pues ya saben, me he estado metiendo en las playlists de Super Junior, tanto en YouTube como las que tenemos en Spotify. Y dije, pues ¿por qué no les pongo ya estas canciones que pues ahí tengo y nadie me pide y están bien chidas y a mí me gustan, ¿no? Entonces, yo creo que sí voy a estar preparando ese especial, espero que ahora sí se me haga, porque siempre que les digo que voy a hacer algo, nunca lo hago, ya saben, porque siempre ando corriendo. Pero igual, si ustedes quieren darse la tarea de investigar y ven que yo no presento una canción y la quieren compartir con nosotros, pues lo podemos hacer con todo gusto. Por el momento, entonces, nos vamos a ir al siguiente bloque musical, que no sé por qué no tengo antes nada del preparado. Bloque. Antes del bloque, Corpi. Hemos fracasado en el experimento social. Mi madre dice que Shigun no se le hace guapo. ¿Qué? Tal vez porque no le llaman la atención como los asiáticos, pero bueno. Le acabo de preguntar en lo que tú hablabas y dice que no se le hace guapo. Señora, ¿por qué es así? O sea, no. No lo sé, ha fracasado el experimento. Bueno, la mamá de 13 es el error dentro del estudio, ¿verdad? Es el error en la matriz. Sáquen a la señora, por favor. Fuera de mi iglesia. Oigan, no, ya, no seas así, vámonos ya al bloque musical porque se nos está yendo el tiempo. Los pedidos ya están cerrados, nomás que ahorita les voy a poner ahí el ¿cómo se llama? El texto. Dice Curi que el Unge ya fue. No, hombre, hija, y con todo esto de la situación de las couples y de la ley de la prohibición de los fanfics, ¿pa' qué te cuento? El Unge ya fue. Vamos ya, porque si no ahorita me voy a enfurecer aquí. ¿Algo más que decir antes de que me enoje? No, nada. Ah, bueno, ok. Solo jajajaja. XDXDXD. Ok, los voy a dejar con Biting My Lips, esta canción que me pidió el 13 y por la cual les estaba hablando acerca de las colaboraciones y Ghost. Me pidieron también Because I Love You de Yes Song. Ay, esa canción me encanta. Dedicada 100%. Les voy a dejar también Runaway y Late Autumn. Esa canción casi no se las he colocado. Es de Gigi Hyun. Espero que la disfruten mucho. Ahorita la escuchan y me dicen si les gusta o no. Later Zoom. ¡Vámonos! Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Todavía tenemos chisme de qué hablar, pero se nos acaba el tiempo. Estás escuchando Station... ¿No? ¿Qué? La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Ey! Es más, 99 mamás de cada 100. La de 13 es el... No manches, se pasó muy bien. Un 10 para ti, vámonos. Sumita. 언제든 run, run, run, run, run away. Get, get, get, get, get away. 나 자유롭지 세상 속에서 내가 느껴지는 나의 attention. 기분 좋은 situation. 완벽한 이 세상 good for me. 여기 저기 들뜬 마음 따라오는 물빛이 나를 부르고 너를 불러내는 이 밤. 이히 하나 하나 눈을 떠 기다려온 party night 시작해볼까. Oh, let's go. 준비 끝났다. Oh, let's go. Woo. 아주 길었던 잠에 섞여 참 맛있어 그곳에 It's all on you. 어떤 날보다 깊은 눈빛이 날 부르네. 자꾸 마주치네 계속 마주치네. Hey. Shaka shaka shaka. 어떻게 run run run run run away. Game. 이랬다 저랬다 헷갈린다 나를 부르고 너를 불러내는 이 밤 하나 하나 조금 더 가까워진 너와 나 시작해볼까. Let's go. 준비 끝났다. Let's go. Woo. 아주 짧았던 끝음 속에서 나 처음 느껴본 spark 그곳에 It's all for you. 어떤 날보다 강한 떨림이 날 당기네. 자꾸 끌려가네 계속 끌려가네.

Estás delicioso. Al decir esto, el pelinegro volteó de frente a él para poder mirar su cara. El menor temblaba de nervios y de placer. Te amo, soltó al fin. El peligris no se inmutó por la confesión. Besó a Ryugu con mucha pasión y... Eymen, te acabas de caer. 13. 13. Oigan, dispensen, ya se me cayó el muchacho, no sé por qué, se me hace que la que se cayó fui yo. A ver, aguántenme tantito en lo que vemos qué pasa aquí. Mientras, les voy a contar los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, madre mía, ya se me cayó el internet. Creo que ya regreso. 13, 13, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Ok, ¿te quedas? Justo me quedé a media... Sí, en lo del peligris, por favor, si me puedes seguir ahí. Ok. El peligris no se inmutó por la confesión. Besó a Ryugu con mucha pasión y mucho deseo. Volvió a tomar al pequeño y tímido coreano. Era la primera vez que estaban juntos. Y para Ryugu, era la primera vez que un hombre lo sometía de esa manera. Hyukje tomó posesión total del cuerpo de Ryugu. Lo llenó de marcas por todos lados y le hizo el amor hasta que los dos se corrieron. ¡Ryugu! Gritó el peligris sacando al menor de sus recuerdos. ¡Despierta, padrino! ¡Los demás nos están esperando! Recordándole al último que jamás se repetiría aquella noche y que no volvería a ser de él. Mi boda con Donghae es hoy. ¡Vámonos! Chan, chan, chan. Estuvo cortito, estuvo pequeño, pero está sad. No puedo encontrar el que te dije que estaba buscando. De hecho, ahorita lo ando revisando. Pero platícales por qué estás o por qué cambiaste o pusiste esos personajes. Ok, bueno, pues como todos saben, acá la señora Corpi, pues nada más nos autoriza Fix de Longevedad. No es cierto, broma. Te dije que buscaras. Ay. No es cierto, broma. Si tienen de otro chip, con todo gusto los podemos leer. Pero me gusta molestarla con el unge. Uh-huh. Entonces, justamente antes de entrar al aire con la medio traumada del día de hoy, pues estábamos hablando de aquella ocasión en la que Ryuk y Yunhyuk se besaron. Exactamente. O sea, bueno, no se besaron, pero pues me decía acá Corpi que pues los vatos estuvieron como en esta y como programa en el que estaban como explorando formas de mantener a alguien con vida bajo el agua, y que pues una de esas formas era pues respiración boca a boca, y que el pequeño Wookiee como mucho tiempo después confesó que pues no había dejado de pensar en los labios del Hyukje, ¿no? Entonces por eso quedaron estos personajes, porque pues el Unge es acá el ship patrón de la señorona, y pues porque el Wookiee está bonito y entraba perfecto para la narración. Pues sí, y ya, discúlpenme, es que estoy buscando ese que te dije, pero bueno, precisamente estaban preguntando acerca de recomendaciones de dramas, bueno, no recomendaciones, sino que querían ver a Hichol en un drama, ¿no? Y yo drama. Les dije, bueno, pues pueden ver el último drama, que sí fue drama, en el que participó, que es el de los viejitos, Flower Grandpa. Flower Grandpa, sí, Investigation Unit. Exactamente. Ya, si no te truje, no te gusta, pues puedes verte lo que es el programa completo de Explorando el Cuerpo Humano con Super Junior, es de los primeros programas que ellos hicieron. Y precisamente en este programa es donde sale este tema acerca de cómo mantener a una persona, pues ahora sí que con vida debajo del agua, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para suministrar el suficiente oxígeno para que la persona no, pues, se muera? Y Chaquito, mira, se andan burlando, Corpi, de que se nos cayó la emisión de... Lo más bueno. De que no soportan el poder de la narración. Y Moonfish pone, de tan rápido que, bueno, por ahí pusieron, ya se fue, y Moonfish puso, de tan rápido que venía, puso, perdónenme people, mi español, yo ser tonto, mi español malo, no, Chuzone, no era un sueño, era un recuerdo. El Wookiee había tenido su primera noche de tigre fantástico con el Hyuk, y pues algunos días después el Hyuk hizo la abodación con el Donge, y pues muy triste para el Ryuk. Y ya. ¿Algo más a agregar? Y ya, y hola a Angie Kokoro, que vino ya a los últimos minutos del programa. No, todavía no nos damos. Eso quisiera el 13, pero todavía no nos damos. Híjole, me acabo de encontrar un fic tan fuerte que escribí. No, no tan fuerte, pero uy. Ay, Dios mío. ¿Debería de pasártelo? No sé. ¿Ya les dijiste quién escribió ese fic que acabas de leer? No. ¿Por qué no lo dices? No, creo que sí les dije. Ah, no, es cierto, no, les dije que había sido. La realidad es que este pequeño fic fue escrito por mí hace algunos ayeres. Y pues, ahí está. Sí, ya para qué lo niego, ya la Kat me va a quemar de todas formas. Pues sí, soy puerco, ¿y qué? diría por ahí, ¿de quién es? Creo que de Ricky Martin, Living la Vida Loca. Y pues ya. Ok, en lo que hablamos un poquito o buscamos qué más pasarle al ¿cómo se llama? Al 13, para que no se quede con las ganas de porcadas. Les recuerdo que el pasado 17 tuvimos el cumpleaños de nuestro querido Kangin. Y pues la verdad, la SM nos hizo el favorcito de pues ponerle una felicitación, ¿verdad? Algunos de los otros miembros también compartieron algunos mensajes de felicitación para Kangin. Y yo no estoy que caigo de la felicidad que tengo, porque él nos compartió un video en vivo donde se le puede ver su carita toda hermosa, preciosa, así sonriente. Bueno, no, yo digo que está sonriendo, pero en los ojitos se le puede ver la felicidad, porque le están cantando el Happy Birthday sus amiguitos. Y los rumores dicen, según las elfas, que las voces se parecen a las del Unge. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe si hayan sido esos? Yo digo que no. O sea, obviamente Kangin tiene más amigos. Pero también es un gesto muy bonito si de verdad fueron ellos. Porque sabemos que pues no dejan de frecuentarse. Sobre todo Unge se le ha visto en varias ocasiones. ¿Por qué te estás riendo? No te estés riendo. Es que estoy leyendo los comentarios del chat. Es que estoy leyendo los comentarios del chat y siguen hablando del frutifantástico. Frutifantástico, sí, ya vi. Dice Kat, una ship que para ustedes es rara, pero que tiene fandom. Henry con Kyuhyun. Dice Moonfish, los escuché, tú eres de historias cortitas como el de la paleta. El primero de la paleta, porque ese día leíste dos de paletas. El primero de la paleta, sí, ¿quién era? ¿Te acuerdas? El primero era tuyo. Es que leí uno de paletas de hielo. Ajá. Que ese no es mío, ese me lo pasó Corpi, que creo que es de ella. Ajá. Y el otro que leí, que era que desenvolvía la paleta, ese es mío. Ah, caramba. Ok, el mismo nivel de enfermedad. ¿Qué pasó? Corpi me acaba de pasar una Biblia. Literal, es una Biblia. Que yo creo que mejor se las leemos en la próxima emisión, Corpi, porque sí está larguito y todavía hay chisme para rato. Pues ya no hay tanto, ¿verdad? Pero igual. No, pues de hecho ya acabé. Ya acabé con la información de esta semana. No es cierto, se me estaba olvidando algo. Lo del programa en el que va a estar participando Super Junior, que va a ser en un evento, más bien dicho, no en un programa, van a ser invitados de un evento en línea llamado Mokoji el 26 de enero. Pueden entrar para ver este evento en la página que es www.mokojikorea.com. Mokoji es con doble K de kilo. Y pues no tengo idea de qué se trata este evento, pero pues van a estar ahí. Entonces, donde vayan a estar, yo voy de huele moles y pues ya saben. O sea, todo para estar con ustedes y traerles el chisme. Dice Kat que es la biblia de las puercadas. Si te dijera, Kat. Acabo de encontrarme todos los enlaces de la perdición. Pero bueno, dice Kuri que uno de sus cupos que casi no tiene fans es el de Shiwon con Ituk. De hecho, en la sección de los posts, en las preguntas que le hicieron a Shiwon, él menciona a Ituk como una persona que es igual a su ser, a él. Menciona que Ituk es una persona... hizo un comentario muy específico, dejen ver si lo encuentro, para aumentar tu fanshipiosidad. Déjame ver. En lo que lo buscas, nos dice Enrico Coro que qué bonito detalle de la Essen para Kangin. Ay, Angie Kokoro, qué milagro que está aquí. Oiga, ya tenía mucho que no venía a saludarnos. Desde hace rato te dije que por ahí andaba Corpi, nada más que por andar de... Sí, pero ella no había venido en programas pasados, déjame decirte. Ella era una persona que no faltaba a los programas y hasta ahorita la estoy viendo otra vez. Está bueno, está bueno. Dice la pregunta. Dice Yoshiyu que ya se va. Ay, bonitas noches. Ahora sí, échale la pregunta. Sí, dice, ¿quién es el miembro que es similar a usted como un par de palillos? Dice Shibon, es una buena pregunta, sin embargo, soy la primera persona atractiva como Park Jin-soo. Park Jin-soo es Ituk. Solo porque es el líder, Ituk se decepciona cuando se inclina. Si está en mis brazos, no es así. O sea, momento super... ¡Sí! No te lo diré, siempre piensa en el equipo más que en sí mismo. Solo él puede ser el líder de Super Junior. Está un poquito mal traducido, pero se entiende lo que quiere decir, muchachos. Que por ahí hay algo más que amistad. Ahí tampoco. Dice Kat que me inspiro en lo que el Shibon no. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Entonces, pues es que el 13 se inspira en lo que el Shibon no. No entiendo. En lo que el Shibon no. No, pues algo quiso decir la niña. Sí, pero no la entendí. Disculpa, somos de lento aprendizaje. Vamos a darle por placer a Kuri con su ship culposo. Uh-huh. Que ya encontré otro fic de la autoría anónima de un tal 13 Dom. A ver. Y se los vamos a leer acá, bien bonito. O sea, no quiso leer el drabble que le pasé, pero sí va a leer otro. Tú dale. Pues es que este está cortito, el tuyo es una biblia. Ay, es un drabble, me. Mira, además te va a gustar. Ok. El pantalón de Shiwen se sentía cada vez más apretado. Su entrepierna se sentía como si fuera a explotar. Llevaba el día entero viendo el perfecto trasero de Shiwon. No, ya me perdí, de Lito. Ay, no, güey. Otra vez, a ver. El pantalón de Shiwon se sentía cada vez más ya apretado. ¿Ya perdió la magia? Su entrepierna se sentía como si fuera a explotar. Llevaba el día entero viendo el perfecto trasero de Lito. Contonearse al bailar y sin poder tocarlo. Maldito Lito, pensó. ¿Tienes que ser tan perfecto? Uchi. ¿No podría ser menos irresistible? Uchi. El chico no podía pensar en Lituk de esa manera, menos después de aquella noche que pasaron juntos. Él sabía que Lituk estaba prohibido, pues él salía con alguien más. ¡Ey! Lo llamó el coreano. Vamos a las duchas, la práctica terminó. Le guiñó el ojo y le hizo una señal para que lo siguiera sin pensarlo. La práctica es el rubio lo hizo. Dice Chizo. Producción. ¡Producción! Okay. Perdónenme, people. Es que la verdad es que debo confesar que originalmente estos fics pues no tenían designados personajes. ¡Qué desagradable! Solo eran fics que estaban por... No es cierto, era 13 y Rayita. O sea, Rayita interprétese cualquier miembro de GOT7. Imagina las posibilidades. Algo así. ¿te acuerdas de la canción que te canté la semana pasada? I have a... ¿Qué era? ¿Qué era? Bueno, no me acuerdo, pero tienes que recordar. La canción de Pineapple. No, es que yo te lo dije de otra forma. Bueno, ya Corfi me arruinó la inspiración. Mejor vamos a contarles chisme y ya les leemos los tics la próxima semana. Chisme, ya no tengo chisme, tú dale. Ya desinstalé WhatsApp. Cualquier cosa, amo la Gilliconda. Ah, es que alguien puso ya la Gilliconda. Ok, dale. Bueno, antes que nada, Angie Kokoro, tú, Don Worry, nosotros entendemos que pues no siempre se puede andar por acá. Qué bueno que ya andas de vuelta. Y pues esperamos ya verte más seguido. No sé de qué habla de la Yeyeconda posteriormente, pero pues sí, Corpi y la Yeyeconda son uno solo. Uy, me gustaría. Dice Chuzón que no, ay no, que feo caso. Ya no sé de qué se burlan. Pero bueno, Corpi ya no quería que se los dijera porque pues ya se habló de el cachete show hace ratito. Pero entre que ya me cortó la inspiración y entre que ya se le acabaron los chismes a ella, pues hoy sí hice mi tarea. Y por mi tarea me refiero a mi fiesta, el que era Q. Y a ver qué proyectos traía. Uh-huh. Y pues tenemos un futuro show que se llama... Espérenme, déjenme les digo, ¿cómo Mysterious se llama? Porque tengo el nombre... Record Shop se llama. Mystical Record Shop. No. No, Mystical. No, bueno, es que el nombre estaba así como Mysterious Record Shop. No, acá lo estoy viendo justo en estos momentos está como Mystical Record Shop. Ah, está mal traducido, hijo. En coreano está como Beralgayo Shibihon Record Shop. Y pues va a estar como presentador en este programita precioso con Wendy. Y ahorita les confirmo, se nos estrena el 22 de este mismo mes a las 9 de la noche hora de Corea. Entonces pues prepárense para hacerse la desvelación por si lo quieren ver. Si no, pues ahí se aguantan hasta que pues tengan tiempo, vea. Dice Kat que su mamá se le queda viendo raro al verla reírse frente al celular. Tú, Don Worry, Kat, mi mamá me ve raro cada que abro la boca. Existe 13, lo ven raro. Exacto. Respiro y ya piensan que soy raro. Oye, pero no debió de acostumbrarse ya tu mamá que todos los martes estás como foca ahí aplaudiendo delante del celular. Yo digo, ¿no? Sí, yo también pienso que ya se deberían de haber acostumbrado. Mira, nos dice Curi que serán 4 conductores contando a Q. Pues yo, exactamente, pero bueno, yo nada más acá hice la investigancia en que pues va a estar con su novia, la Wendy. Ojalá. Oye, ¿sabes qué se me olvidó mencionar acerca de la reunión que tuvo ITUC con el Ministerio de Cultura y Deportes? Y acerca de cómo se creó la premiación de los Gaon Chart. Pues échale chisme en lo que busco la respuesta a la pregunta que nos hizo Chuzone, que a qué hora sería en horario México. No, órale pues. Pues resulta ser que hace 10 años apareció un video en el cual Ituk mencionaba, más bien dicho, apareció un video donde Ituk ha sido MC por 6 años de la premiación de los Gaon Chart. Resulta ser que hace varios años Ituk, platicando con los directores de Cultura y Deportes en un seminario cultural, comentó algo acerca de la ola coreana y de cómo es que iban a trabajar más duro para, pues ahora sí que expandir esa ola, ¿no? Él mencionaba que pues estaría súper bien que hubiera un premio que conmemorara, no sé cómo, de qué forma decirlo, o que premiara lo que era el trabajo en la expansión, ¿no? Y fue así como nacieron los Gaon Chart. ¿A quién se le tiene que atribuir esa idea? Fue a Ituk, eso lo confirmó el Ministerio de Cultura y Deportes, que gracias a él fue que se crearon estas premiaciones. Sin embargo, me da mucha risa porque Juno de TVXQ, ya saben que acaba de sacar también un álbum bastante bonito, por no decir otra cosa, aparte los videos están súper geniales, la temática de los videos. Juno también estaba comentando que él había hablado acerca de unos premios que existen, y yo así como de, ay, men, o sea, ves que el otro salta y tú también te quieres aventar, pero bueno. Si hay algo que tienen que hacer es definitivamente agradecerle a Ituk por los Gaon Chart. Ustedes recordarán que estas premiaciones ya se llevaron a cabo hace como 2-3 semanas aproximadamente. Y pues nada, no tengo nada más que agregar, solamente que nuevamente nos están pues enseñando quién fue quien realmente pavimentó el camino de la expansión del Hallyu. Exactamente, pues... ¿Qué más podríamos pedir de Papi Super Junior? Y digo Papi Super Junior porque, pues, aparte de que, pues, sí están guapos y bien papis todos, pues pues son los papás de todo lo que nosotros conocemos actualmente como el señor K-pop. Uh-huh, así es. Mira, ya está preguntando Quake si alguien vio el mini concierto que hizo en su casa el Kijion a través de YouTube. ¿Recordaron ustedes que lo mencionamos la semana pasada? Pero no, yo no lo vi, lo vi en partes. Ay, sí, obvio, pues obvio que lo vi, Curi. ¿Cómo no voy a ver el concierto que me dedicó mi viejo? Y Chuzone, ya tengo la respuesta a tu pregunta. Y pues vas a tener que pararte bien temprano, porque el estreno es a las 6, alrededor de las 6 de la mañana, hora de México. Dice Kat que cómo le hago para leer los sweet puercos y tener a mi mamá cerca. Mi mamá ya está acostumbrada a mis tonterías. A decir, no, hombre, este niño se me cayó muchas veces de chiquito. No, de hecho, fíjate que justamente hace como 2 días me estaba preguntando. O sea, no le presta tanta atención a lo que leo, porque me estaba preguntando que qué onda con estas lecturas que hacía. Uh-huh. Que aparte que si me escuchaban hasta el final, que porque ella mi voz la duerme. Ay, hijo de eso. Como cuando ni tu mamá te quiere. Exactamente. Okay. ¿Y cuándo sería el programa, Chuzón? Es el mismo 22 a las 6 de la mañana. ¿Qué creen? Que estoy viendo una noticia que dice que sí, efectivamente, la compra de Wattpad por 600 millones de dólares es efectivamente por los contenidos de Webtoon. O sea, hace que se me hace que para el futuro vamos a tener 0 fanfics, 0 historias que no sean monetizadas y 0 historias que estén basadas en cualquier personaje o cualquier obra o cualquier cosa ya creada. Definitivamente nos van a dar en la torre. Va a ser como tipo Webtoon, pero con lectura. Sin imagencitas y así. Ay, qué triste. Uh-huh. Ay, qué triste. Se les acabó su unge, muchachas. Se me acabó el unge. No creo, porque te creo. Ya te vi con tu cuaderno escribiendo los 200 fix, imprimiéndolos antes de que te los borren. No, yo para eso tengo mi computadora, hijo. De hecho, pues yo ya había eliminado mis fix de Wattpad. Precisamente cuando empecé a ver que Wattpad los estaba borrando, lo que hice fue respaldarlos y ya. Muy buena idea, creo que tengo que hacer lo mismo. Uh-huh. Sí, yo les recomiendo que si tienen fanfics en Wattpad, definitivamente los respalden y los eliminen de ahí, porque se nos va a venir lo bueno. Mientras no nos empiecen a cobrar por tenerlos ahí, pues qué bueno. Y sí, Chuzone, sería el día viernes 22 a las 6 de la mañana, hora centro de México, 9 de la noche, hora de Corea. Y, pues y dice Kat que a veces lee fix, y la verdad el último que leyó tuvo que hacerlo family friendly. No me jodas, ¿Hichol va a estar en el canal de... o va a estar, no sé si es, va a ser más tarde en el canal de Kiboom en YouTube? ¿Por qué no vi eso? Ah, chichichi. ¿Por qué nadie me dijo de eso? Yo pensé que ya sabías. No, hijo, por algo no lo mencioné, pero bueno, entonces voy a estar pendiente porque tengo que ver por qué va a estar ahí. ¿Va a ser hoy? Chichichi. Sí, pues es que... en realidad hay muchas cositas de las que pudimos haber hablado, pero no se hablaron. A ver, ¿cómo qué? Y... no, pues, por ejemplo, que Shiny de Mino estuvo hablando del Hichul y de cómo ha cambiado a lo largo de estos años. Hijo, también no agarro cualquier noticia que agarras de Shompi, no inventes. No. O sea, todo esto que está sacando es de la fuente confiable de Facebook. No manches, no, pues esa es una nota de Shompi. Ah, pues yo lo estoy robando de Facebook. Por si no lo sabías. No, sí, también. Sí, reviso toda la información, hijo. Nada más que también hay está que bueno, saber. Está bueno, está bueno, pues. ¿Y tú sabes, Corpi? ¿Escoger? Uy, si te dijera. Dice. Es que a veces ya la fija. Ok. Va a ser un en vivo. Sí, ya. Ok, ya nos confirmó Curi. Que ya no nos vas a leer nada. Qué aguado. Okay. Pues es que me cortaste la inspiración a medio fic. Pues dale. O ya nos vamos. Yo digo que se los dejamos para la siguiente semana. Porque aparte, pues todavía tienes que subir esta cosa al Archive y. Así. Bueno, ya nos vamos entonces. Dice Cintia, existen más plataformas, pero déjame decirte, mi querida Cintia, que todas las plataformas que están compartiendo actualmente contenido más 18 que involucren a un idol y más involucran a un idol menor de edad, ya están corriendo peligro si es que entra, y tengo entendido que ya va a entrar en vigor esta ley que solicitaron algunos idols. Entonces, híjole. Yo sí les recomiendo que tengan mucho cuidado de dónde postean sus fics y dónde leen, y si es que lo hacen, porque ahorita se nos va a venir lo mero bueno. Exactamente. Mira, dice Curi que hablaron del Q en Venga la Alegría. Ah, me imagino yo que para el lanzamiento de la canción de este proyecto. Entendí que sería un en vivo. Ah, a lo mejor no, está hablando del concierto en casa. Que por cierto salió el Unge también. Chichichi. No, pero bueno, gente, pues vamos a ir a buscar más fics bonitos para la siguiente semana. Cortitos bonitos. Si me da tiempo, a ver si les escribo algo nuevo. Y si no, pues ya les aventamos la Biblia que Corpi trae. Igual, léelamen. Si Corpi está de acuerdo y usted. La voy a leer al rato. Léela. Y o sea, no, si ustedes están de acuerdo y si Corpi acepta, pues a lo mejor y nos podemos aventar una novela leyendo, no sé, como medio capítulo cada emisión, aunque nos tardemos 2 años leyendo. Pero pues ya esto dependerá de que ustedes digan. Muy bien. Ya nos vamos entonces, que pasen una bonita noche. Les recordamos que mañana es la repetición del programa a las 10 de la mañana. Por si se perdieron algo acerca del programa, pues no pasó tanto, nomás, ya saben, nos pasamos de payasos como siempre. Pero de ahí no pasa. y ya, es todo lo que tengo que agregar. Pues muchas gracias por venir a acompañarnos el día de hoy, gentecita bonita. Los esperamos mañana en la repetición. A los que puedan, no se olviden que el día jueves tenemos repetición del programa de ayer de Fan Café. Si mal no recuerdo, creo que se movió para las 12. Pues creo que estaba a las 10. No, hasta donde sé, estaba a las 12. Ah, bueno, si no, pues sí, a las 12. Y también tuvimos, antes de que se nos olvide y de que Corpi me dé con la chancla por meter otros grupos, no se les olvide que el grupo Maist estará teniendo su segunda fan meeting online el día sábado 23. Pueden adquirir sus boletos, o sea, ya esta semana pueden adquirir sus boletos en Boletopolis. Búsquenlo como From Maist to Maistar. Uh-huh. Y pues ahí lo van a encontrar con Wonchol. Son 3 minutos de chisme con el chino. Van a tener traductores en vivo simultáneos en ese momento, por si no le hacen al inglés, no le hacen al coreano. Y ¿qué otra cosa? Ah, bueno, también su fan letter y etcétera, etcétera. Van a tener notita. Y no se les olvide que el día sábado tendremos repetición del programa especial que hicimos el sábado que acaba de pasar para el aniversario de GOT7, Eyes on GOT7. Y ya, fin de los anuncios parroquiales, ahora sí. Léanse la nota de la carta de los GOT7, por favor. Ay, sí, bien sad. Bien sad. Está bonita porque es un volveremos. Exactamente, es un... Ahí estamos, ya no chillen, no estén molestando. Es un hasta la vista, baby. Echaco. Y hablando de notas, pues no se les olvide que aquí abajito, si están en el navegador web, abajito de el chat general, pues están nuestras notitas para que vayan a echarle un ojo. Y si están en el navegador, no sé qué están esperando para descargar nuestra preciosa, hermosa y chula aplicación. Uy, sí. Que está aquí arribita en el banner principal. Corpi la sigue actualizando y le sigue haciendo cambios bien bonitos. Entonces estén al pendiente de la aplicación. Ay, dispensen si no les jala la aplicación. De repente me da la loquera y me pongo a hacerle cambios. Entonces, ténganme paciencia, hijos. Ya vieron que hasta la página está teniendo algunos cambios. Igual los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Si no nos puedes escuchar a través de la página oficial o tienes iPhone, puedes descargarte la aplicación de Online Radio Box. También está el enlace arriba y ahí nos puedes escuchar, o bien bajarte la aplicación, buscarnos como Station K-Pop y ahí escucharás los programas en vivo. Mañana no te pierdas La Hora Corazón a las 9 de la noche y ya. Y ya, ahora sí ya nos vamos, gente, antes de que nos acordemos de otra cosa y nos echemos aquí otra hora. Exactamente. Que pasen bonita noche, descansen, duerman bien y vengan a escucharnos la siguiente semana, 8 de la noche, si es que San Shibon lo quiere y puedo llegar bien y a tiempo y como una persona normal. Y sería todo, ya nos vamos. Pasen bonita noche, que descansen, que duerman bien, Charito. Bye, bye. Sueñen con el chino de su elección y hasta la próxima. I'm not over you. 반복하는 아픈 말들. I'm waiting for you. Oh, oh, oh. 무슨 말을 써봐도 처음으로 돌아가 내 손끝을 붙잡아봐도 내 머릿속에 까맣게 네가 얹어 I'm not over you I'm not over you 수없이 혼자 반복하는 아픈 말들 I'm waiting for you 가지고 일어나 눈물의 용감을 외가는 무게를 빛을 일찍이 지켜가 I'm ready for you now 나를 숨어버릴까 가만히 귀를 기울이며 바람이 속삭여주네 연약한 나뭇잎들도 다 노래한다고 나도 모르진 않았지 애써 모른 채 했을 뿐 어느새 움트고 있는 어린 날개들을 바라봐 이젠 두려워도 나의 길을 찾아갈 거야 난 몇 번이고 넘어져도 일어날 거야 난 다시 한번 나를 믿고 날아볼 거야 그래 내 이름 Maybe Tomorrow 언젠가는 나의 꿈과 마주할 거야 난 상처 깊은 마음을 더 안아줄 거야 난 나와 닮은 너를 향해 웃어줄 거야 그래 내 이름 Maybe Tomorrow 뜨거웠던 가슴이 점점 싸늘하죠. 뭐라고 말할지 어떻게 붙잡을지 나도 모르게 붙잡을